Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. El programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, también tienes los podcasts para que no te pierdas absolutamente nada. Hoy es lunes, es 17 de mayo de 2021. Y aunque bajan las temperaturas un poco, sigue haciendo calor. 33 grados de máxima, 16 de mínima. Y los cielos prácticamente despejados, o sea que sigue luciendo el sol. Bien, te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con el espacio Hoy Hablamos con Jorge, este espacio de nutrición y buenos hábitos que conduce nuestra compañera Triana Abad y Jorge Caldón desde la Habitación Saludable. Hablarán de los mitos alimenticios. También tendremos nuestro informativo local y diario a partir de 12:30. Y por supuesto, en la segunda hora tendremos clases de inglés con nuestra teacher favorita Rocío Barea de English Corner. Hoy se va a centrar en problems. Aprenderemos expresiones que se usan con problemas de hogar, del trabajo o del mundo global. Y bueno, pues rematando la faena, nuestro queridísimo Jesús Molina, nuestro psicólogo, con su espacio que se llama Mente Sana, en un espacio que se llama Aceptación y Resignación. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. Arrancamos Gelves en la Onda. Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Venga, a ver, es lunes, yo sé que cuesta muchísimo trabajo arrancar la semana y sobre todo a mí, que ya sabéis que odio profundamente los lunes. Bueno, pues para empezar con ritmito, lo vamos a hacer con Carlos Baute y Juan Magán. La canción se llama Y te pido perdón. Para mí eres un vicio, aunque pienses que no te sé encontrar, aunque ya te hayas ido, sigo aquí porque sé que volverás. Vive tú. Me gusta, estoy embriagado, casi pierdo la salud por quedarme siempre aquí a tu lado. Y aunque entiendo que no tiene cura, vamos a la aventura, si no, siempre vuelvo al lado tuyo. Sé que volverás a mí otra vez. Primero no dice nada, segundo yo no te entiendo, tercero me da la espalda. ¿Qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? Te juro que no comprendo. Romper a Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag CaracoleaGelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Bienvenidos a Hoy Hablamos con Jorge, un programa donde conoceremos detalles, curiosidades y dudas sobre nutrición desde la habitación saludable. Un espacio donde aprenderemos no solo sobre nutrición, sino también de cocina y recetas originales, sanas y muy, muy divertidas. Para ello, Jorge Jaldón, graduado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Farmacia y licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Hola Jorge, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal Triana? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues bien, aquí cuidándonos un poquito. Así me gusta. ¿Qué te apetece que hablemos hoy, Jorge? Pues no sé, sorpréndeme. ¿Qué tema te apetece? Pues mira, yo tengo de todas las conversaciones, porque yo me voy apuntando a las conversaciones durante la semana para hablar contigo porque mis amigas a mí me vuelven siempre locas. En esta semana hemos hablado sobre los mitos de la alimentación. Uh-huh. Se han llevado todo el día diciéndome, es que el agua engorda. Dependiendo de cuándo te la beba. Es que el agua con limón por la mañana adelgaza. Yo me tomo siempre cuando me levanto mi vasito de agua con un poquito de zumo de limón. A mí me gustaría saber todos estos mitos de qué van, ¿no? Si son realmente ciertos o si realmente funcionan. Vale, me gusta tu propuesta, la de tus amigas. Podríamos hacer una sección que sea mitos en alimentación. Pues mira, han nombrado varios que son los clásicos, ¿no? Uno es el agua engorda o el agua adelgaza. Uh-huh. Y es un gran mito, ¿no? Además, un mito erróneo. Porque el agua ni engorda ni adelgaza. El agua tiene cero calorías y, por tanto, no puede engordar ni puede adelgazar. El agua tenemos que tomarla siempre. Tanto en la comida, como antes, como después de comer. O sea, nosotros necesitamos agua para que la digestión se facilite. Necesitamos agua para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Es más, ya hemos hablado de la importancia del agua, sí, en alguna correcto. Ocasión. Uh-huh. O sea, que el agua es vital. De hecho, somos pececitos con piel o pececitos que andan. Es decir, necesitamos agua. Tenemos un 50-60% de nuestro cuerpo es agua. Por lo tanto, el agua ni engorda ni adelgaza. Lo que tenemos que es beberla. Hay por ahí algunas dietas en las que te dicen, no, el agua la tienes que tomar antes de comer y después de comer. Y yo eso lo llamo la dieta del pato, ¿no? Porque es que realmente lo que estás empacinándote de agua antes de comer y después de comer. Bueno, ¿y por qué ese rollo de beberte el agua antes de comer? Pues yo creo que por la magofugia que existe, ¿no? Que nos gusta hacer magia con cosas que realmente no la tienen, ¿no? O sea, trucos. Y al final lo que estoy haciendo es llenarme el estómago, pues, o el buche de agua. No me está aportando ningún nutriente y al final lo que sí que voy a tener es una diuresis excesiva y una desnutrición probablemente si no como lo que mi cuerpo necesita. Claro, porque realmente lo que estamos consiguiendo es engañar al estómago llenándolo de agua, claro, para consumir menos alimento. Claro, lo que ocurre es que después el cuerpo es muy listo y va a decir, oye, tú antes me has dado agua, vas a orinar, vas a perder minerales, pero es que después vas a tener que recuperar eso que no has comido. Por lo tanto, mito al canto, o sea, eso es un mito, realmente no aporta nada. Uh-huh. Y después viene el segundo mito, que ya es como darle la vuelta a campana, que es el agua con limón adelgaza. Cuando te levantas, ojo, que esto tiene que muy ser importante. Por la mañana, ¿no? Sí, sí. Y si es templada, mucho mejor, porque no sé exactamente. Sí. Claro, yo siempre pienso lo mismo, digo, si yo ya que de por sí me levanto con pocas ganas, me espera un vaso de agua caliente con limón, pues entonces se me puede poner la carita del Fari, ¿no? Recién levantado también. Por tanto, es algo muy agradable. Muy agradable, yo lo muy pienso y digo, joder, deseando estoy que llegue mañana para levantarme por la mañana y tomar mi agüita con limón. No, realmente no aporta nada. Y no te va a adelgazar, ni te va a activar la digestión, ni te va a activar absolutamente nada. Lo más que puede provocarte, si es que te provoca algo, es un problema en tus esmaltes por el exceso, por la acidez tan alta que tiene el limón. Claro. O sea que realmente no hace nada. O sea, que le dices a tus amigas que el agua hay que tomarla siempre. Y bueno, sería un poco como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque el limón al fin y al cabo deshidrata, ¿no? Es un poco astringente, ¿no? A la hora de... Bueno, la cantidad que vas a tomar con agua de limón es ridícula. O sea, que te aportará un poquito de vitamina C, un poquito de sabor. Y si tú consideras que eso te sirve para estimular tu no sé qué, bueno, pues... Bien, pero no, realmente no te va a adelgazar, ni te va a ayudar a hacer la digestión, ni te va a limpiar, ni nada de nada, porque afortunadamente nuestro cuerpo ya tiene mecanismos suficientes para autorregularse, autolimpiarse. O sea, que no necesitamos ese agua con limón. Bueno, nuestro cuerpo es súper inteligente. Sí, somos nosotros los que algunas veces somos un poco burros y queremos ser más listos que nuestro cuerpo, ¿no? Pero realmente no necesitamos eso. Esos son dos mitos muy comunes en la consulta, ¿eh? Sí, hay otro que es el del zumo de pomelo. El zumo de pomelo es también un... Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Al acidez del limón, ¿no? Del limón, pomelo, naranja, que no es tanto, pero bueno. Sí, el zumo de pomelo... El zumo de pomelo, en cuanto te levantas, es caer. La gente no desayuna cuando se levanta, pero sí, el zumo de pomelo te cae, te levanta de la cama y te lo tienes que tomar. Eso debe ser ya llevarlo a un nivel superior todavía, ¿no? De decir, bueno, ya el limón para mí se queda corto, yo necesito emociones más fuertes, me voy a tomar un pomelito. Bueno, realmente el fundamento es el mismo, ninguno. O sea, mi cuerpo no necesita eso. Claro. ¿Vale? O sea que, bueno, si alguna de tus amigas toma eso para desayunar, dile que, pues que no, que no. Zumo de pomelo fuera. Zumo de pomelo fuera. Fuera, verá. Fuera para desmitificar estos mitos, evidentemente. Claro, si tomo el zumo de pomelo porque me va la marcha y me gusta, oye, pues adelante, a tope con el pomelo. Igual que si lo que me gusta es el limón, ¿no? Pero bueno, que si realmente lo hago a regañadientes porque estoy buscando un beneficio, ese beneficio como tal no existe. Por lo tanto, es un mito, es algo que no existe. Pues nada. Zumo de pomelo para desayunar, cero. Agua con limón templada, cero. Tampoco. Y el agua, evidentemente, a lo que tenemos que tomar, que son nuestros 2 litros. A discreción. Claro. El agua a discreción. 2 litros a diario en el momento que sea. Correcto. Mito fuera. Jorge, muchísimas gracias por el programa de hoy. Muy interesante estas desmitificaciones. Sé buena y bebe agüita. Venga, Jorge, nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. Ahora Radio te recuerda las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Sanidad para el buen uso de las mascarillas. Lávate las manos antes de ponértela. Asegúrate de que cubre boca, nariz y barbilla y se ajusta bien a tu cara. Procura no tocarla mientras la llevas puesta y no usarla más de 4 horas. Si se deteriora o humedece por el uso, sustitúyela por otra. Reutiliza solo aquellas mascarillas que sean reutilizables. Lávalas según las indicaciones del fabricante. Para quitártela, hazlo por la parte de atrás sin tocar la frontal. Deséchala en un cubo cerrado y lávate las manos inmediatamente. Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Kissing, cuddling, rose petals in the bathtub, girl, it's jumping. It's- avance me parece una obra de arte, ¿eh? El tema que ha unido Bruno Mars, Anderson .Paak y Silk Sonic, se hace que se llama Little Open. Bien, vamos a continuar aquí en Helves en la Onda. Vamos a escuchar lo nuevo del gaditano David de María. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiohelves.com. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. Desde Jerez y con la compañía de Marco Flamenco, David de María nos trae esta locura de tu tentación. Esta locura de tu tentación toca las puertas de mi corazón. Esta locura de ser el capricho que ha llamado tu atención. Esta locura de seguir sufriendo, que los latidos vivan encerrados. Esta locura de saber que existe aunque no te haya encontrado. Y tú estabas sola, entre ritmos de moda, desnudando las olas, con el atardecer en tus manos. Y yo estaba solo, revisando mi foto, me clavaste tu sol y me quedé prendado. Y me enamoré. Así me enamoré. Así me enamoré. Un verano en tu piel. Y me enamoré. Y me enamoré. Así me enamoré. Así me enamoré. Un verano a tu lado. Y esa locura de ir pisar a fondo siempre el acelerador, tan típica de mí, tan típica de ti. Cada cual lleva su culpa. Si existe la palabra, existirá el perdón. Si existe la conciencia, existirá el amor. Y si me equivoqué, mira, perdóname. Yo ya he pagado mis multas. Y ella estaba sola, entre ritmos de moda, desnudando a sola, con el atardecer gaditano. Y yo estaba solo, completando el aforo. Me clavaste tus ojos negros y me quedé temblando. Y me quedé temblando. Y me enamoré. Y me quedé temblando. Y me quedé temblando. Oh. Y me enamoré. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiohelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Que por donde andes ande el cielo, que en cualquier camino encuentres paz, que el amor te dé lo que tú le das, que tus cicatrices sean tus alas para volar. Que no te doblegue nunca el miedo, que no importe nada y seas capaz. Que te vuelva a ver siempre una vez más, que entre tus recuerdos tenga un sitio. sitio donde estar. Que nunca olvides que el mundo es un reloj que tuvo su tiempo, que así fue perfecto. Que te quise como a nadie, quise como no vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Dentro, tan dentro de mis entrañas. No es un quejido, no es un lamento, todo está en calma. Tuvo su tiempo, esa es la magia. Que no te entretengas en lo incierto, que tus ojos vean más allá. Que nadie te dé o te quite tu libertad. Que el siguiente paso sea el que tú quieras dar. Que nunca olvides que el mundo es un reloj su tiempo, que así fue perfecto. Que te quise como a nadie, quise como no vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Dentro, tan dentro de mis entrañas. No es un quejido, no es un lamento, todo está en calma. Tuvo su tiempo, esa es la magia. Nos cogimos de la mano contra vernos naufragar. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendo? Que tuvo su tiempo. Que te quise como nadie, quise como no he vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Dentro, tan dentro. Como nadie quise, como no vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Dentro, tan dentro, de mis entrañas. Que te quise como nadie quise, como no vuelto a querer jamás. Con toda el alma, sin miedo a nada. Que te fuiste pero no te fuiste, que llegaste donde nadie más. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves informa de la convocatoria de una subvención dirigida a entidades sin ánimo de lucro que fomenten la formación para el empleo y la integración de personas con discapacidad intelectual dentro de nuestra provincia. Enseguida ampliamos esta y otras noticias, pero antes conozcamos la actualidad de nuestro municipio y de la comarca en titulares. Delegado de Bienestar Social recibe al presidente de la nueva asociación Yo Puedo. El Servicio Municipal de Limpieza cuenta con un nuevo furgón hidrolimpiador. La provincia de Sevilla dirige su foco turístico hacia el visitante extranjero. Como adelantábamos en la noticia de portada, el Ayuntamiento de Gelves informa a sus vecinos y vecinas de la convocatoria de una subvención hecha pública por la Diputación Provincial de Sevilla, dirigida a entidades sin ánimo de lucro que fomenten la formación para el empleo y la integración de personas con discapacidad intelectual dentro de nuestra provincia. Esta convocatoria tiene un plazo de 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia y que concluye, por tanto, el próximo 9 de junio. Se trata de subvenciones instituciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción de la formación para el empleo y la integración de personas con discapacidad intelectual en la sede provincial. Los beneficiarios y beneficiarias son personas con discapacidad intelectual que serán propuestas por estas entidades sin ánimo de lucro dentro del ámbito de Sevilla y su provincia. Concretamente, y como viene ocurriendo desde hace años, se destina a jóvenes discapacitados intelectualmente que realizan sus prácticas formativas en la sede de la institución provincial y sus organismos autónomos en la Diputación de Sevilla. Las becas tienen como objeto la formación de estos jóvenes en tareas de apoyo en funciones propias del personal subalterno y administrativo, como medida complementaria de formación a los programas que desarrollen las entidades concurrentes. El delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de Gelves, Pablo Cordero, ha recibido recientemente al presidente de la asociación Yo Puedo, Rafael Ceballos, una asociación dedicada a la integración y al desarrollo de todas las personas con diversidad funcional. Ceballos presentó al responsable municipal esta nueva entidad local, cuyo principal objetivo es conseguir que estas personas encuentren un empoderamiento de sus facultades haciendo una labor por la que se sientan motivados, fundamentalmente relacionada con su integración en el mercado laboral. Para ello proponen dos líneas posibles de colaboración: una, el servicio individual a la diversidad funcional, y la otra, el servicio de formación específica para la incorporación al puesto de trabajo. Atendiendo a estudios previos de los nichos de mercado o las oportunidades que ofrece actualmente el mercado laboral, esta formación está enfocada a sectores como la inteligencia empresarial, o lo que es lo mismo el Big Data, los centros de llamadas, los llamados call center, y herramientas web en el marketing online. También han previsto trabajar en aspectos necesarios para la incorporación al mercado laboral, como la creación de una bolsa de empleo, también la creación de un centro de formación para otros colectivos y una incubadora de empresas. El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Gelves cuenta con un nuevo vehículo en su parque móvil. Es un furgón hidrolimpiador Iveco modelo Daily, que además de las características propias de este tipo de máquinas, cuenta con ecocleaning de agua caliente y lanzador de vapor, dos dosificadores de productos químicos, uno de ellos para lejía, mangueras de 10 y 25 metros, campana limpia pavimentos, etc. Esta nueva adquisición permite un importante avance para el ayuntamiento, ya que podrá ofrecer a sus vecinos y vecinas un servicio más completo y frecuente de limpieza y desinfectado de calles y plazas de la localidad. La nueva maquinaria ha sido recepcionada oficialmente por la alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, quien ha estado acompañada por varios miembros de su equipo de gobierno y del personal municipal, entre ellos la delegada de Servicios Públicos, Sandra Domínguez, y el encargado general de Obras y Servicios, Manuel Velasco. Por parte de la empresa suministradora, que ha sido StarTrack SL, estaba también en la recepción Roberto Melgarejo. Caracolea Gelves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las delegaciones municipales de fiestas y eventos, turismo, comercio y desarrollo local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea. Ay, caracolea. ¡Ey, bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos Continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en Midas.es. Midas. Te esperamos en la calle Exposición número 12, en el Polígono Pisa. Búscanos también en Facebook y en Instagram. Ahora Radio, nuestra prioridad eres tú. vamos con las noticias de la comarca. La apuesta de los municipios de la provincia de Sevilla en esta etapa de recuperación será el turismo sostenible y de naturaleza y el internacional. Y sobre estos pilares girará la oferta con la que la Diputación de Sevilla acude este año a la Feria Fitur, una edición especial marcada no solo por la pandemia, que ha obligado a modificar los formatos y la fecha, sino que también por la gran competencia que obliga a los destinos a reinventarse y a buscar su recuperación en otros mercados. Desde ProDeTour, el ente que gestiona el turismo en la provincia de Sevilla, se lanzará la campaña Sevilla te enamora, destinada a potenciar la difusión del destino en el mercado internacional. También se trabajará para explotar una de las grandes ventajas competitivas de Sevilla en una era post-COVID, y en la que el turista tiende a elegir destinos con menos aglomeraciones y entornos naturales. Así, el turismo rural se ha revelado en estos meses de pandemia como una fortaleza. Un dato que lo demuestra es la ocupación que la provincia registró en los meses de verano pasado, temporada que es baja aquí en la provincia de Sevilla, en los que lideró el ranking nacional de ocupación de turismo rural con el 72% del total de las plazas disponibles. De hecho, uno de los nuevos productos desarrollados está destinado a la dinamización del sector del turismo rural en sus principales pilares, que son la naturaleza y el patrimonio cultural. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 33 grados de máxima y los 16 de mínima. Prácticamente llegamos al final de este informativo. Resumimos de nuevo las noticias en titulares. Delegado de Bienestar Social recibe al presidente de la nueva asociación Yo Puedo. El Servicio Municipal de Limpieza cuenta con un nuevo furgón hidrolimpiador. La provincia de Sevilla dirige su foco turístico hacia el visitante extranjero. Y hasta aquí este tiempo de noticias en Ahora Radio. Recuerda que puedes seguir informado durante todo el día en nuestra sintonía, en 88.6 FM y también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiogelves.com. Nosotros de momento lo dejamos aquí. Que desde aquí quiero cantarte y agradecerte. siga sonando, porque eres todo lo que tengo. Y ese gitano bandolero me enamoró cuando me quiero. Sus ojos verdes de esperanza, los lunares de su pañuelo. Y ese gitano bandolero me enamoró cuando me quiero. Sus ojos verdes de esperanza, los lunares de su pañuelo. Y ese gitano bandolero me enamoró cuando me quiero. Ahora Radio, la emisora municipal de Gelves. Te contamos lo que pasa cerca de ti, en tu pueblo. Información local, entrevista a los protagonistas, espacios semanales con especialistas en salud, educación, igualdad, derecho, cultura. Todo lo que buscas lo encontrarás en Ahora Radio. Música, diversión, entretenimiento. Ahora Radio. Estamos en el 88.6 de la FM y en www.ahoraradiogelves.com. Si manda el alma, pues que me lleve siempre al sitio donde habitas tú. Y si manda el tiempo, que se detenga si no vio tu luz. Que yo no sé vivir pendiente siempre de tus besos. Que el mundo sepa que hay fronteras que voy a romper. Lo que quieras lo tengo, lo sabes, lo sabes. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No, no quiero soñar. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo, te tengo. No veas las ganitas que te tengo. No veas las ganitas que te tengo yo. No veas las ganitas que te tengo. Ay, que te tengo yo. Cada recuerdo da la impaciencia que me lleva a querer más de ti. Que tendrán tu peso, que curan miedos y te dan el don de ser capaz de estar viviendo siempre aquí en mi mente. Aunque te alejes, yo te siento cerquita de mí. Y el alma nunca miente, no hay nada sin ti. ¿Qué quieres que te diga? Si tú ya no me bailas, yo no canto más. Si no duermes conmigo, no quiero soñar. No, no quiero soñar. Que te tengo, no veas la ganita que te tengo yo, no veas la ganita que te tengo, ay, que te tengo yo, no veas la ganita que te tengo, no veas la ganita que te tengo yo, no veas la ganita que te tengo, ay, que te tengo yo, no veas la ganita que te tengo, no veas la ganita. Esta canción me parece súper buena, ¿eh? Es el tema de Marta Quintero, de José José de la Rinconada, si no me equivoco. Llega esta chica, Marta Quintero, y además cantó en Gelves en una feria y dio un conciertazo alucinante, ¿eh? Mucho arte, Marta Quintero. Disfruta de Ahora Radio, estés donde estés. Entra en www.ahoraradiogelves.com. Ahora Radio. Nuestra prioridad eres tú. Y es que en nuestra tierra hay muchísimo arte y muy buenas voces. Por ejemplo, Marta Quintero de San José de la Rinconada. Pero ahora nos vamos con Sandra Cal, de Gelves, con su nueva canción que se llama Quiero un baladón maravilloso. Ese beso inquieto se fue sin querer o fue queriendo. Ahora que te tengo aquí conmigo y eres mi mayor castigo, no me puedo separar. Tú dices que te vas y yo suspiro, pero al final del camino nos volvemos a encontrar. Caracolea Helves 2021, la primera ruta del caracol y la cabrilla de Helves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios.

con Helves en la Onda. El embrujo de sus ojos. A punto que estamos de llegar a las 12 del mediodía, ahora en la que los compañeros de la Onda Local nos dicen las noticias, y justo después retomaremos la segunda hora con The English Corner, con Rocío Barea y con Mente Sana, con Jesús Molina. Así que no te vayas, quédate aquí en el 88.6 FM. Nos quedamos con Joel City. Michelle Aguilar presentó, Michelle Aguilar, este tema aquí en Ahora Radio hace unos días. Esto se llama Embrujo. Yo quiero es hacerte feliz.